con quién, pues ya la culebra, hermano. Una vez me invitaron para un baile que tenían, es que muy buena orquesta. En la portada tenían un marrano, todo cachaco pidiendo las boletas. Cuando entré yo me quedé asombrado, una gallina tocaba el acordeón, un gallo tuerto tocaba la bandola, hombre una mula tocaba el saxofón. Yo entusiasmado empecé a sacar pareja, de lo más bueno bailé con una culebra. Como habían organizado el baile azul, bailamos negro, me fue diciendo una cebra. Yo entusiasmado empecé a sacar pareja, de lo más bueno bailé con una culebra. Como habían organizado el baile azul, bailamos negro, me fue diciendo una cebra. ¡Ay! ¡Eso! Esa gallina como jala acordeón, hombre. Pero yo tengo que bailar con la culebra. En un rincón estaba una caimana, toda contenta tocando las maracas. Un currucao tocaba la trompeta, un gallinazo tocaba guacharaca. Todos borrachos bailábamos contentos, y que no crea la gente que soy bobo, porque esa orquesta tocaba lo más bueno, y el vocalista era el hombre lobo. Ya me despido de ustedes parroquianos, a esa orquesta yo me voy a integrar. Por si algún día quieren contratarnos, con mucho gusto les vamos a tocar. Ya me despido de ustedes parroquianos, a esa orquesta yo me voy a integrar. Por si algún día quieren contratarnos, con mucho gusto les vamos a tocar. Adiós, culebrita ingrata. Me despido de ustedes parroquianos, a esa orquesta yo me voy a integrar. Por si algún día quieren contratarnos, con mucho gusto les vamos a tocar. Ya me despido de ustedes parroquianos, a esa orquesta yo me voy a integrar. Por si algún día quieren contratarnos, con mucho gusto les vamos a tocar.